Simplemente unas pinceladas en cuanto a, parece una cosa típica el título, Semana Cultural Taurina, y parece una cosa que es que la llevamos viendo tantos años, 25 años, que parece que es lo normal. Pues a mí me parece que no. La cultura y la tauromaquia que vayan unidas es algo que nos pertenece, que os pertenece. Tanto a los aficionados como a los no aficionados, os pertenece tanto la cultura como la tauromaquia, porque, como decía el otro día Cuadri, el Fernando Cuadri, decía el otro día que la lidia no son solamente los 20 minutos de la lidia, es mucho más, y él solamente contó el aspecto ecológico, que era como lo fue enfocando. Si hablamos del mundo de la cultura, es increíble lo que hay alrededor del toro. Podríamos hablar de pintura, y desde Goya hasta el cuadro que tenemos ahí presidiendo esta semana, pues imagínense, podríamos hablar de poesía, y desde García Lorca hasta García Aranda, que está por ahí, pues imagínense la de poetas y literatos que ha habido. Podríamos hablar de música, de Turina, de Falla, de Albéniz, de nuestro director, de nuestra banda, de Blasio Ventura. Imagínense todo lo que hay. Incluso podríamos hablar, daba unas pinceladas también el señor Méndez, de arquitectura, que es una riqueza arquitectónica la que tenemos en España, en Portugal, que son las plazas de toros, que tenemos la suerte de tenerlo, que no lo tienen en otro sitio. Y también forman parte de nuestra historia, como apuntaba el señor Méndez, todo esto forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Pues igual, por poner algunos ejemplos, desde la plaza de Ronda o la Plaza Mayor de Madrid, pues hasta las más modernas en Leganés, las cubiertas y demás. Forma parte de nuestra historia. Ahora está muy de moda esto de ser antitaurino, y yo os quiero dar ánimos a los aficionados. No tengáis miedo de que se hable de toros, que se discutan las cosas. No pasa nada. Seguirá habiendo toros mientras vosotros sigáis asistiendo a las plazas, mientras sigáis organizando estas jornadas, mientras sigáis amando la música, el teatro, la literatura, porque todo está relacionado con los toros, porque forma parte de nuestra cultura. Y si no, pues nos cogemos un día un diccionario popular y veremos cuántos términos de los que usamos habitualmente están relacionados con el toro, y podemos, bueno, pues desde la lingüística, la gastronomía y, como he dicho, la pintura y todo, está muy relacionado, está muy dentro de la cultura. Como he dicho, sabéis que no soy un experto, ni mucho menos en el mundo del toro, pero sí es verdad que, aunque no seamos, mucha gente no seamos especialmente aficionados o el mejor ejemplo de aficionados, es muy difícil encontrar un español que, ante un buen lance taurino, aunque no sepamos el nombre, si es una Verónica o un pase de pecho, aunque no lo sepamos lo que es, ante un buen lance no nos salga del fondo del corazón un olé. Y es que está muy embutido en nuestra cultura, y mientras tengamos eso, mientras sigamos manteniendo nuestra cultura, y este es un ejemplo de ello, esta Semana Cultural Taurina, pues seguirá habiendo toros. Nada más, muchas gracias, enhorabuena nuevamente por estos 25 años, y yo espero que mi niño pueda venir dentro de 25 años también a oír a Justo y a todos los invitados que traiga. Y a los demás, muchísimas gracias por venir.